Según el programa Lo que no se dice, que conduce Juan Carlos Tafur, nuestro colega en Canal 11, la jefa de la Oficina de Becas y Créditos Educativos, INABEC, es la compañera Nancy García Carrillo, ex candidata al Congreso en el año 2006. Su asesor, el señor Alde Peso Flores, fue beneficiado con una beca por 12.000 soles concedida en 37 minutos, cuando el trámite normalmente demora una semana, dos semanas o un mes. 37 minutos. Causa extrañeza, dice el blog desde el tercer piso, citando al programa Lo que no se dice, de Juan Carlos Tafur, causa extrañeza que la dirección que Peso consigna en la guía telefónica sea la misma de su jefa. Muy buena. O sea, le dan una beca en 37 minutos y cuando le preguntan, ¿y qué dirección tiene? Ah, yo vivo donde vive mi jefa. O sea, ¿quién es su jefa? La señora Nancy García Carrillo, o sea, la más de INABEC. Muy bien. ¿Y quién es Nancy García Carrillo? Es sobrina de Agustín Mantilla. Sobrina carnal de Agustín Mantilla. Otro de los altos directivos de la oficina en cuestión, el señor Dimas Aliaga, dice el blog desde el tercer piso, Dimas Aliaga Mercado, obtuvo dos becas para familiares. A la hermanita de Dimas Aliaga Mercado, le otorgaron 6.000 soles para una maestría en la Universidad de Lima, en la que nunca se matriculó. Y a su prima, otros 6.000 soles para estudiar secretariado en ELA, donde no la conocen ni por el nombre. Para completar el cuadro, dos beneficiarios más de las becas que trabajan en el despacho de un congresista prista, nada menos que de Mauricio Mulder. Se trata de Raquel Félix Ramírez y de Nelson Mayanay Cabrera. No estamos diciendo que Mulder haya intervenido. Estamos diciendo que qué suerte tienen los compañeros cuando se trata del INABEC que dirige la señora Nancy García, sobrina de Agustín Mantilla. Ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y hasta mañana.